El modo de existencia de una filosofía nueva. Pablo Rodríguez. El modo de existencia de los objetos técnicos constituye, sin dudas, una de las principales obras del pensamiento sobre la técnica en una era tan evidentemente tecnológica como la nuestra. Su importancia comenzó a ser reconocida ya en los años 1960, cuando Herbert Marcuse en El hombre unidimensional y Jean Baudrillard en El sistema de los objetos lo colocaban como piedra de toque de sus reflexiones, pero hasta la década de 1990 esa importancia no derivó en una influencia. En los últimos años proliferaron, en Europa y Estados Unidos, los coloquios, conferencias y libros sobre esta particular aparición de fines de los años 1950. La publicación en castellano de este libro de Gilbert Simondon, 1924 a 1989, se ubica, entonces, entre la transformación de su importancia en influencia y la necesidad casi imperiosa de darlo a conocer, de encontrar en su difusión los motivos de su repercusión en ámbitos académicos. Pag 9 a 10. El principal intérprete de la obra de Simondon es Gilles Deleuze. En sus clases, en sus charlas, en sus grandes obras a solas, Diferencia y repetición, Lógica del sentido, o en compañía de Félix Guattari, Mil mesetas, que es la filosofía, Deleuze destaca la novedad del pensamiento de Simondon y la cantidad de perspectivas que abre para su propia filosofía. Podría decirse que todo aquel que quiera adentrarse en los vericuetos de la filosofía deleuziana debe pasar por Simondon, además de visitar a Nietzsche, Spinoza, Leibniz, Hume o Foucault. Deleuze menciona ante todo la individuación a la luz de las nociones de forma e información, la tesis principal de Simondon para obtener el doctorado en filosofía, de la que el modo de existencia es la tesis secundaria. Todo indica que Deleuze se encontró con la obra de Simondon en ocasión de una reseña que le encargaron al respecto para una revista de filosofía, 1. Simondon perteneció a la generación de Deleuze, Foucault, Derrida y Lyotard, y tuvo que pasar, como todos ellos, los duros rituales de legitimación exigidos por la vida intelectual de aquella París que supo ser uno de los faros del pensamiento occidental. Pero Simondon no aparece en ninguna foto, no firma ninguna proclama, no anima ninguna polémica, no publica, sus dos tesis convertidas en libros son el testigo mudo de una vida discreta. Dio clases en varias universidades, dictó algunas conferencias y en 1964 organizó un coloquio de Royaumont, simbólicamente, una gran institución francesa, sobre el concepto de información en la ciencia contemporánea, un evento trascendente solo para el iniciado en los meandros de las ciencias, pero carente del encanto de los grandes debates de la época. En efecto, Deleuze percibió muy tempranamente el carácter disruptivo del pensamiento simondoniano, y los filósofos, en especial italianos, Giorgio Agamben, Roberto Esposito, Paolo Vimo, que en la actualidad retomaron los tópicos de aquella generación, han comenzado a reivindicaría. Simondon es hoy un pensador reconocido y un insoslayable filósofo de la técnica. Pero aún no sabemos si algo del siglo XX y podrá ser simondoniano, así como Foucault aspiraba en su famosa expresión a que el siglo fuera deleuciano. Pag 10 a 11. En el modo de existencia de los objetos técnicos, Simondon filosofa a partir de la capacidad de transmisión de la voz de una línea telefónica, la evolución de los sistemas de refrigeración de los motores de combustión o la existencia de campos electromagnéticos en los circuitos integrados. Sus primeros pasos en la enseñanza incluyeron la instalación y puesta a punto de un sistema de máquinas simples como método pedagógico para el dictado conjunto de las materias de física y filosofía en un colegio secundario próximo a París. Para Simondon, la filosofía ya no puede estar centrada en el mero hombre, despojado de sus relaciones con la naturaleza y con su propio hacer, esta es, su existencia técnica. Ahora bien, para recomenzar no basta con tomar en consideración los objetos técnicos, pues obtendríamos la tecnofilia, que es el reverso exacto del prejuicio humanista contra la técnica. El modo de filosofar debe ser alterado desde la raíz, y por ello para comprender el planteo general de esta obra es necesario reponer algunos presupuestos de la individuación. Quizás esto también ayude para penetrar en un libro como este, que sin dudas no es fácil de leer, tiene pocas aristas, no se ubica en una única tradición de pensamiento, no polemiza, casi no cita. Los relieves del pensamiento de Simondon solo afloran en una segunda o tercera lectura. Pag 11. Gilbert Simondon, 2 de octubre de 1924, 7 de febrero de 1989. 1. La filosofía de Simondon, individuación y transducción. En Nietzsche, la genealogía, la historia, Foucault situaba lo propio de la genealogía bajo el signo de la puesta en escena de la procedencia, en oposición a la búsqueda del origen. Si el presupuesto del origen es que el pasado está oculto en el presente detrás de innumerables velos, como una esencia que late en la oscuridad, la identificación de la procedencia agita lo que se percibía inmóvil, fragmenta lo que se pensaba unido, muestra la heterogeneidad de lo que imaginábamos conforme a sí mismo, 2. En este sentido, Simondon es un genealogista, del individuo en su tesis principal, del objeto técnico como un tipo particular de individuo en la secundaria. Pero la génesis del individuo solo puede emerger a condición de desembarazarse de la noción misma de individuo, pues de lo contrario estaríamos buscando aquello que ya sabíamos que íbamos a encontrar. Simondon descarta la profusa literatura que, desde Schopenhauer hasta Nietzsche, insiste con el principio de individuación. No hay principio, sino proceso de individuación, escribe, y el pensamiento que intenta captarlo debe saber que está a su vez individuándose, que allí donde vemos relaciones entre esencias, debemos comprendemos como seres en una permanente conversión hacia el plano individual. Cuando percibimos al individuo desde el sentido común lo asimilamos con el sujeto, y al sujeto con el hombre. Pero para Simondon la individuación no pivotea solo sobre lo humano, y de hecho existe por gradaciones que van desde el mundo físico hasta el mundo psíquico. En el mundo físico, la individuación ocurre pocas veces, la materia adquiere una forma y permanece allí, como en el caso del cristal. En el mundo vivo la materia ya tiene una dinámica interna que la hace individuarse de manera constante, aparece la noción de interioridad, de modo que el ser vivo es aquel que posee un interior y se constituye como un teatro de individuación. El tercer nivel es el de lo colectivo, esto es, la manera en que los individuos traman la red de lo transindividual. Dentro de lo colectivo se destaca un cuarto nivel, el del hombre, donde la interioridad y la transindividualidad se juegan en el terreno de un aparato psíquico. Pack 12. Individuar es resolver un problema existencial. La actividad resolutoria no llega nunca a un momento concluyente, salvo en el universo de la materia muerta. Cada individuación genera una realidad preindividual que servirá a su vez para las individuaciones sucesivas, pero solo dentro del plano de esa línea individuatoria, postularla como una realidad general de las individuaciones sería apelar a un principio de individuación y, más aún, equivaldría a poner la realidad preindividual como origen de las individuaciones. En lo preindividual residen las singularidades, que justamente por serlo no pueden formar un conjunto difainaval. Los seres humanos, entre lo colectivo y lo psíquico, remontan el camino de lo preindividual a lo transindividual. Ahora bien, los seres humanos poseen, por cierto, una característica muy especial, hacen proliferar la materia en el mundo a través de la creación de objetos y sistemas técnicos y se acoplan o desajustan respecto de ellos, creando fantasías de liberación o de sojuzgamiento que dependen de la tonalidad afectiva de la época. La individuación de los objetos técnicos se llama proceso de concretización, y se puede hablar de proceso porque de hecho es un hacer humano repetible, representa Valiaina la Isábal a través de sus productos. Concretizar es, como individuar, resolver una tensión existencial, que en el caso de lo técnico es una dificultad de funcionamiento. Concretizar es tender un puente entre la evidente actividad artificializadora del hombre y lo natural. El objeto o sistema técnico concreto, esta es, resultante de un proceso de concretización, adquiere una autonomía que le permite regular su sistema de causas y efectos y operar una relación exitosa con el mundo natural. Lo artificial es aquello que, una vez creado y objetivado por el hombre, todavía requiere de su mano para corregir o proteger su existencia. La autonomía de los sistemas técnicos, tan denostada en aquel tiempo, fines de los años 1950, por todo el pensamiento de la técnica, comenzando por el filósofo francés Jacques Ellul, es presentada como algo positivo. El predominio de la técnica será en todo caso un problema para los prejuicios humanistas, donde el hombre debe estar siempre ahí frente de sus máquinas, cuando en realidad crea las máquinas para desentenderse de algunas actividades o directamente para probar los propios límites de lo humano. Pack 12 a 13. La otra línea nítida trazada entre la individuación, y el modo de existencia. Es la noción de transducción. La transducción, en términos científicos, designa la transformación de un tipo de señal en otro distinto, sea en el nivel tecnológico o en el biológico, se habla de transducción, por ejemplo, en los procesos de transferencia genética, pero ha llegado a aplicarse incluso en campos como los de la teoría literaria. En definitiva, siguiendo el árbol de las derivaciones del término, la transducción tiene algo de transmisión y otro tanto de traducción, algo de un desplazamiento en el espacio y en el tiempo y otro tanto de paso de un registro a otro, solo que se trata de un transporte donde lo transportado resulta transformado. Para Simondon, la transducción es la individuación en progreso, lo que preside las sucesivas transferencias de los mundos físico, vivo, psíquico, colectivo y artificial, con todo lo que ello supone si se considera la variedad de sustancias implicadas en este entrelazamiento universal. En la transducción se opera el paso constante desde lo preindividual, aquello que queda fuera de la individuación de un individuo, hacia lo transindividual, relación entre individuos que trasciende su condición de tales para generar sucesivas individuaciones. Esta operación es decisiva para una definición de lo social distinta de la clásica tríada individuo-sociedad-comunidad, 3. Pack 13. Para Simondon, la relación que el hombre mantiene con sus máquinas asume la forma de una transducción o, mejor dicho, la transducción en el nivel humano, psíquico y colectivo, supone necesariamente la proliferación de elementos, objetos y sistemas técnicos, entre ellos las máquinas. No se distingue en este punto de la interpretación ya clásica de la filosofía de la técnica, donde el hombre es básicamente ese ser vivo que tiene la capacidad de suplir sus insuficiencias biológicas con artefactos externos a su cuerpo, vestimenta, casa, etc. Sin embargo, en su paisaje filosófico, esta interpretación toma otro cariz. El hombre como ser técnico rechaza transducciones muy variadas, de materia, de energía, de capacidades corporales, de imaginación. Tiene en sí la capacidad de relacionar lo actual con lo virtual. La etapa que abre la cibernética para la filosofía de la técnica, dice Simondon en una reflexión que retomaremos más adelante, consiste en que el hombre comenzó a transducir su supuesta intimidad, conciencia, percepción, acción, olvidando que, si hay algo íntimo en el hombre, pero también en cualquier ser vivo, es esa relación entre lo actual y lo virtual que ninguna máquina podrá recrear. La máquina solo existe en lo actual y no puede evitar la recurrencia del porvenir en el presente. Pero eso no significa que la imagen de lo humano salga indemne de estas consideraciones. Aquí es donde Simondon le habla a su época y marca una censura en la filosofía de la técnica. Pab 14. 2. La filosofía de la técnica de Simondon, estética y humanismo. En el paisaje de la antigua Grecia, a quien todo occidental siempre cree necesario volver, el problema de la técnica se halla en el mito de Prometeo. El helenista francés Jean-Pierre Beaumont cuenta que la historia de Prometeo es muy compleja y permite varias lecturas. Por lo pronto hay dos versiones, una donde Prometeo es el dios de las industrias del fuego y la otra donde es el titán que se rebela contra los dioses, y ambas terminan fusionándose en la versión del titán que roba el fuego a los dioses como signo de la rebeldía humana. 4. A partir de allí, explica Beaumont, Prometeo se declina en tres posibilidades: el trabajo como un castigo de Zeus contra los hombres en la obra de Hesiodo, la separación tajante entre lo manual técnico y lo intelectual en la condena al trabajo en la obra de Platón, y la recuperación de la técnica y el trabajo en la esfera social que se puede observar en la trilogía de Esquilo sobre Prometeo. Dos versiones, tres interpretaciones que moldean el pensamiento sobre la técnica, o distintos modos de declinar el problema para el propio Simondon. Pab 14 a 15. Ocurre que el pensamiento de la técnica, su sociología, su historia, su filosofía, estalló en el siglo XX a caballo de una comprobación lacerante: nosotros, Prometeos, hemos abierto la caja de Pandora. 5. Las utopías y distopías sociales por efecto del avance de la técnica, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, por poner un ejemplo, se hacen corrientes hacia la década de 1930, cuando el español Ortega y Gasset y el norteamericano Louis Mumford recortan la cuestión de la técnica como un objeto propio de reflexión en la filosofía y las ciencias sociales, mientras la escuela de Frankfurt da forma a su crítica de la razón instrumental anidada en la técnica moderna. Esta preocupación alcanza un punto culminante en la clásica conferencia de Martin Heidegger La pregunta por la técnica, de 1954, que de algún modo sintetiza las posturas corrientes sobre el tema: la postura antropológica, un tipo de hacer propio del hombre; la postura instrumental, un medio para la realización de un fin externo a la técnica; la postura científica, la técnica es mera aplicación de la ciencia, y sus reversos con forma de denuncia, esto es, que el hombre no sabe ya cuál es su tipo propio de hacer, que se ha convertido en el fin del supuesto medio que es la técnica, que la técnica es una fuerza que engloba, en realidad, la distinción entre teoría y práctica. Pab 15. Simondon, pocos años después de la conferencia de Heidegger, inicia su libro con una declaración de principios, o una declaración de guerra. Este clima intelectual ha creado un prejuicio inútil respecto de la técnica que nos impide ver su lugar en la existencia humana. La cultura ha generado resentimiento hacia la técnica gracias a un humanismo fácil que desconoce la realidad humana en los objetos y sistemas técnicos, y muy en especial en las máquinas. Efectivamente, uno de los hechos decisivos de la modernidad es la extensión de las máquinas, esos seres que funcionan de un modo particular, excluyendo al hombre de la actividad técnica. Ahora bien, esto es así solo para el humanismo de la técnica, que sigue considerando que el hombre es un portador de herramientas en un proceso en el que el cuerpo vivo le otorga a la materia inerte sus instrumentos de trabajo, la propia materia prima, su carácter propio a través de la finalidad. Sin embargo, la generalización de las máquinas, que son realidad estrictamente humana, inaugura una fase de la historia en la que el carácter técnico del hombre ya no es el de prestar su cuerpo vivo a la organización técnica, sino el de mantener con lo técnico una relación social. Después de todo, esta es la transducción que el hombre está encarando desde los tiempos de la revolución industrial. La máquina de vapor, la bomba atómica o las biotecnologías solo pueden provocar temor, desprecio o reflexión equidistante, no son ni buenas ni malas, depende lo que se haga con ellas. Desde este desfase del pensamiento propio del humanismo, juzgar al hombre en relación con la técnica por lo que ya no es y acusar a la técnica por ello. Pab 15 a 16. Así es como Simondon da el puntapié inicial de la fase posromántica de la filosofía de la técnica. Es hora de mirar de frente la realidad técnica y hacer justicia a su despliegue, por eso quiere erigirse en el pedagogo de las máquinas y en el abogado de los objetos técnicos. En este libro, Simondon nos enseña con gran detalle la utilidad de ciertos motores para ciertos vehículos, un avión, un automóvil, un barco, mientras prescribe la tarea del tecnólogo, ser el representante de los seres técnicos frente a aquellos a través de los cuales se elabora la cultura. 6. No está cayendo en la postura de la neutralidad, aduciendo que todo lo que se dice de la técnica proviene de un mero desconocimiento de su realidad. No está definiendo la tecnología, ecumenismo de las técnicas, a la manera de un ingeniero maravillado por su creación. ¿Cuál es la gran novedad de su pensamiento, si consiste solo en invertir el signo del espíritu apesadumbrado de su tiempo? Quizás lo verdaderamente novedoso sea la genealogía que sostiene su posición. Cuando analiza la procedencia, no el origen, de este modo de existencia del pensamiento técnico, Simondon abre la puerta a una dimensión pocas veces visitada. Pag 16 a 17. Los prejuicios antitécnicos proceden de la tan mentada separación de la esfera de la estética en el seno de la modernidad. El objeto técnico es evaluado según la utilidad, mientras el estético es reconocido como parte de la cultura, expresión de lo humano, de lo irrepetible del autor, etc. Pero en realidad hay hechos estéticos en los objetos técnicos y hechos utilitarios en los objetos estéticos. Aquí lo que se resalta no son los terribles efectos de la técnica en el siglo XX, sino el proyecto de algunas de las vanguardias artísticas, en especial la Bauhaus o el futurismo, de valerse de la autonomía del arte para suprimirla y para acercar arte y técnica, que en otros tiempos eran en cierto modo indiscernibles. En este sentido, Simondon elabora la filosofía propia de ciertas vanguardias artísticas mientras posibilita que fenómenos centrales del siglo XX como el diseño gráfico y el diseño industrial sean comprensibles más allá de las esferas bien delimitadas del humanismo. Cuando juzga bellos a los pilones que sostienen las líneas de cables, a las velas de los navíos o a los tractores de los campos en relación con la función que cumplen en sus respectivos mundos, sin dudas resuenan los ecos de aquella provocación de Filippo Marinetti en el Manifiesto Futurista: un automóvil que ruge corriendo a velocidad de ametralladora es más bello que la victoria de Samotracia. Quizás solo ahora podamos ver al futurismo no como una corriente artística alocada cercana al fascismo, sino como un saber propio de una época técnica. Pag 17. Esta separación entre lo útil y lo estético, a su vez, procede del quiebre de lo que Simondon llama el mundo mágico primitivo, en el que, más allá de lo equívoco que pueda sonar hoy la remisión a lo primitivo, sujeto, objeto y mundo constituían una red de puntos clave que concentran energías, espacios y tiempos. En los puntos clave la distinción entre sujeto y objeto no existe, un monasterio construido en la cima de un promontorio no obedece a la necesidad del hombre de acercarse a Dios, o de crear un sistema de defensa frente a ataques externos, sino que expresa la fuerza de ese promontorio y la del monasterio que a su vez hace del promontorio otra cosa distinta del mero accidente geográfico. No es necesario que este mundo mágico sea ubicado con precisión en el tiempo, porque de hecho puede ocurrir en cualquier momento. Pero la vivencia de Occidente se escindió en un aspecto subjetivo que se hace cargo de la totalidad, que es la religiosidad, y un aspecto objetivo que asume lo particular, esto es, la tecnicidad. Si el pensamiento no es capaz de remontarse a la instancia de esa separación, permanecerá preso de la concepción normal de la técnica, por más compleja que se pueda presentar. Simondon afirma que el universo estético sería algo así como el recuerdo de esa ruptura en la medida en que el objeto estético está a caballo entre la tecnicidad y la religiosidad. Este es el motivo por el cual la filosofía contemporánea tiene como misión primordial acercarse al pensamiento estético, y el filósofo, además de tecnólogo, debe poder convenirse en artista. Pag 17 a 18. Existe otra razón por la cual la técnica no ha podido ser comprendida en su dimensión genética propia, su asociación con el trabajo. En definitiva, el mundo occidental no ha podido desembarazarse aún del mito de Prometeo, pues por un lado el trabajo es vivido en su doble faz de condena y liberación y por el otro, en su versión platónica, la división entre lo manual y lo intelectual se ha hecho flagrante. Aquí es cuando Simondon identifica en el pensamiento de Marx el gran nudo a desenmarañar, porque fue Marx quien más claramente formuló la relación entre técnica y trabajo dentro de la relación entre lo manual y lo intelectual. Liberar a la tecnicidad del paradigma del trabajo como realización del ser humano supone ante todo situar la noción de alienación ya no en el cuerpo del trabajador entregado a vender su fuerza productiva al no trabajador, sino en la enajenación del hombre respecto de los seres técnicos que él mismo ha creado. Sin negar el componente socioeconómico clásico que aporta Marx al respecto, la alienación debe más a la separación entre el trabajo manual y el intelectual que a la propiedad desigual de los medios de producción. El trabajo es solo una parte de la tecnicidad, aquella en la que el cuerpo del hombre debe todavía prolongar la actividad del artefacto creado por él, pero la deriva occidental ha logrado invertir los términos y presentar a la técnica bajo la situación genérica del trabajo, por eso el hombre se siente dueño, acompañante o esclavo de las máquinas sin poder comprender la ontología misma de ellas. Si Simondon hubiera sido afecto a los aforismos, habría escrito, tener una idea es lo mismo que hacer una cosa. Por eso puede afirmar, de un modo que según nuestra manera de pensar es una provocación, que comprender el pensamiento de Pascal no consiste en entender su sistema filosófico, sino en poder hacer el mismo tipo de máquinas creadas por él. 7. Pag 18 a 19. Quizá más de un marxista podrá pensar que Simondon intenta negar el aspecto más nítido de la dominación capitalista, pero es curioso constatar que el guante de su filosofía de la técnica de Simondon fue recogido justamente por varios autores inspirados en Marx. Uno de ellos es Paolo Virno, quien no duda en aplicar los términos muy marxistas de alienación, reificación y fetichización a la relación de transducción que el hombre mantiene con los objetos técnicos que crea. 8. Virno no solo acepta la inversión que realiza Simondon entre técnica y trabajo, sino que también interpreta con gran precisión que Simondon está haciendo una filosofía de la exteriorización, esto es, que la tecnicidad es una fase en la cual el ser humano, dotado de una interioridad perteneciente a una entidad colectiva como ningún otro ser vivo, construye su mundo a partir de incesantes creaciones de un interior y un exterior. Esto quiere decir que efectivamente se puede alienar, que puede reificar a los objetos técnicos y que los puede fetichizar, pero no se puede juzgar estos procesos de otro modo que no sea saliendo de la semántica del trabajo que impuso con fuerza el siglo XIX siguiendo la estela griega. Otro de los autores es el norteamericano Andrew Finberg, quien elaboró una teoría crítica de la técnica que retoma los planteos clásicos de la Escuela de Frankfurt para ponerlos al revés y proponer una visión superadora. 9. Esta postura intenta sobrepasar tanto el optimismo técnico de Marx como su opuesto pesimista frankfurtiano. La concretización de los objetos técnicos de la que habla Simondon le permite a Finberg relacionar íntimamente la técnica con el espacio social, no como una fuerza externa a él, y justificar por qué, desde el punto de vista de lo que él llama el código técnico, cualquier experiencia socialista que no discuta la alienación tal como la desarrolla Simondon, y no Marx, estará destinada como la Unión Soviética a reproducir el capitalismo. De esta manera, el vínculo entre el pensamiento de Simondon y el de la teoría crítica termina siendo complejo y cambiante. Mientras el dedo acusador de Simondon bien podría incluir a Theodor Adorno y en especial a Max Horkheimer, Herbert Marcuse citará profusamente el modo de existencia, mucho antes que Finberg lo hiciera. 10. Pareciera que este libro puede soportar varias versiones, como la del camino de Prometeo que el mismo Simondon intentó desandar. Pag 19 a 20. 3. La tecnicidad como problema, la era de la cibernética. Norbert Wiener, el padre de la cibernética, creía ser un heraldo de la justicia en un mundo espantoso donde la política dominaba a la ciencia y la condenaba a actuar para el mal. Ey matemático, que supo participar en incontables proyectos del gobierno norteamericano en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, inició una acción militante contra los efectos nocivos de la ciencia y la técnica. Un día envió una carta a la dirigencia de la AFL-CIO, la principal central gremial norteamericana, pidiendo una entrevista urgente para explicarles cómo los descubrimientos de la cibernética iban a reemplazar a los trabajadores de las fábricas por los robots en un plazo de algunas décadas. Había que pensar un plan de lucha a largo plazo. La AFL-CIO, por supuesto, nunca respondió. En los años 1970, Antonio Negri dirigía la lucha obrerista en el norte de Italia con argumentos muy parecidos. En esa década los posindustrialistas echaban a rodar la fantasía de que, en la nueva era de la información, la economía de los servicios iba a absorber a todos aquellos trabajadores que quedaran fuera de la producción de bienes, delegada a las máquinas automatizadas. Sin dudas, el tan mentado fin del estado de bienestar y la crisis de las sociedades disciplinarias están contenidos en estas viñetas. El capitalismo ya no necesita brazos para la producción, necesita cerebros disponibles para los más variados propósitos. Pag 20. Simondon, al igual que muchos de los que iniciaron una temprana crítica filosófica de la cibernética, 11. Cree que efectivamente esta ciencia madre señala un quiebre en el modo de existencia de los seres humanos que obliga a abandonar la historia de la técnica para hacer su genealogía. Tres descubrimientos señalan el camino. El primero es el de la información. Extraña materia inmaterial en la que se basan todos los seres vivos y artificiales, la información propulsada por la cibernética implica desembarazarse del tradicional esquema hilemórfico aplicado a la actividad técnica. Hacer algo consiste en dar una forma a una materia inerte según una finalidad conocida por el hombre. La información muestra que las cuatro causas aristotélicas están condensadas en la materia misma y que dar forma, informar, le ocurre tanto a lo vivo como a lo artificial sin que la conciencia y la fuerza del hombre sean necesarias. De esto se deriva que la cibernética también descubre la banalidad de los fines. La finalidad no es algo que el hombre mantiene para sí frente a una naturaleza boba a conquistar, o algo que el hombre mismo se impone respecto del mundo, sino un hecho bastante común en los fenómenos naturales y artificiales. Finalmente, en el nivel de su relación con su propio carácter técnico, el hombre puede descubrir el estatuto propio de lo maquinal una vez que es capaz de transferir, o en lengua simondoniana transducir, ciertos aspectos íntimos de lo humano, como el dar forma y tener un fin, a conjuntos materiales diferentes de su propio cuerpo. La genealogía de la técnica abierta por la cibernética crea las condiciones para que sea posible una mecanología. Sin embargo, la cibernética no está a la altura de sus descubrimientos, y pronto realizará groseras analogías entre seres vivos y máquinas informacionales, aspirando a construir la máquina de pensar, soñando con poder construir la máquina de querer, la máquina de vivir, para quedarse detrás de ella sin angustia, libre de todo peligro, exento de todo sentimiento de debilidad, y triunfante de modo inmediato por lo que ha inventado. Pack 20 a 21. En todo caso, estos descubrimientos cibernéticos, que resuenan con la inversión de la relación entre técnica y trabajo enunciada unas líneas más arriba, develan la realidad de la tecnicidad. Como la religiosidad, como el universo estético, la tecnicidad es un modo de relación del hombre con el mundo, aquel en el que el hombre aspira a la concreción de problemas prácticos en elementos portátiles, transportables de un punto a otro, hasta de un estilo de razonar a otro. Por el contrario, la religiosidad apunta a lo abstracto y a lo universal, mientras lo estético marca la fusión de ambas búsquedas. En el interior de estas disposiciones nacen la técnica y la religión sin ser su traducción completa. Un sistema filosófico puede existir en el espacio de la religiosidad, así como una teoría científica puede hacerlo en el de la tecnicidad, y viceversa, sin que tengan que convertirse en religión o en técnica. De la misma manera, lo estético no está confinado al arte. La época moderna se caracteriza por la absorción en la tecnicidad de muchos aspectos de la religiosidad mientras la cultura intelectual se refugia en la supuesta centralidad del hombre, donde también residiría lo estético bajo la forma de lo artístico, para condenar todo el proceso. Pero la tecnicidad debe ser comprendida a través de la genealogía de sus relaciones con la religiosidad y con lo estético, más allá de la técnica, la religión y el arte. Pack 21. En la genealogía de la tecnicidad existen los elementos técnicos, las herramientas utilizadas por el cuerpo humano, los individuos técnicos, las máquinas que prescinden de estos cuerpos, y los conjuntos técnicos, los talleres, astilleros, fábricas, etc., que ensamblan elementos e individuos técnicos. El momento industrial de Occidente suprimió la centralidad del cuerpo humano en esta tríada y centró toda su energía en la consolidación de los individuos técnicos. La crítica común, proveniente de la historia de la técnica, querría que se volviera a un nivel de los elementos técnicos, allí donde el cuerpo humano volvería a ser central para la tecnicidad, pero la cibernética vuelve absurda esta aspiración porque sitúa a individuos y conjuntos técnicos en el mismo plano de autonomía respecto de lo humano. No es una condena, es una oportunidad para caer en la cuenta de que el destino del hombre no es liberarse a través del trabajo, sino ser mediador entre individuos, elementos y conjuntos técnicos. Mediar, no dominar ni sojuzgarse, tampoco liberarse de la condena al trabajo. Es difícil liberarse transfiriendo la esclavitud a otros seres, sean hombres, animales o máquinas, reinar sobre un pueblo de máquinas que convierte en siervo al mundo entero sigue siendo reinar, y todo reino supone la aceptación de esquemas de servidumbre, escribe Simondon en un pasaje muy citado por los estudiosos de su obra. Pack 22. El hombre fue durante mucho tiempo un portador de herramientas y se media con ellas. Los delirios tecnofílicos y tecnofóbicos desatados por la revolución industrial transformaron al hombre en una máquina y lo obligaron a competir contra ella en una batalla desigual. La cibernética nos muestra que parte de la realidad de la máquina, individuo técnico, consiste en portar en sí herramientas, elementos técnicos, y que ambas definiciones de hombre han entonces caducado, claro que, en el mismo movimiento, nos quiere hacer creer que la máquina ya está en el nivel del conjunto técnico, convencida como está de la analogía entre lo humano, lo viviente y lo automático. Tanto el sacerdote como el objeto técnico, provenientes de la religión y de la técnica, en el espacio de la religiosidad y la tecnicidad, son simplemente mediaciones emergentes del mundo mágico roto. Se podría decir que la cibernética quiso convertir al objeto técnico en el sacerdote de la tecnicidad, esto es, en aquel que, al concentrar todo lo que el hombre creía ser en relación con la técnica, portador de herramientas, máquina o asignador de fines, podía realizar la forma abstracta de lo humano en sus realizaciones concretas. Por lo tanto, el siglo XX se ha provisto de esperanzas y temores diferentes de los del siglo precedente. El hombre puede liberarse de las viejas nociones de técnica, pero aún no sabe cómo vivir en un mundo donde el trabajo no es más la esencia de la actividad humana. Pack 22 a 23. ¿No será entonces, como dice Deleuze, que la forma hombre ha caducado? 12. Según Foucault, en el hombre de la episteme moderna convivían tres regiones empíricas que definían su intimidad, su carácter irrepetible en el conjunto del universo, el trabajo, la vida, el lenguaje. Si a mediados del siglo XX era la transducción del trabajo hacia las máquinas lo que agitaban los fantasmas, asistimos hoy en día a la disolución del lenguaje y de la vida como asuntos exclusivamente humanos. La biología molecular y la ingeniería genética tratan a la vida como un tipo particular de máquina que realiza todo tipo de operaciones que no dudaríamos en calificar como cercanas a la práctica de la lengua, codificación, decodificación, expresión, traducción, transmisión. Desde ya, se trata de una práctica mediada por la esfera tecnológica, de allí la alarma heideggeriana por el ascenso del lenguaje técnico que sobreviene de la mano de la cibernética. La comunicación misma resulta de un efecto de tecnologización masiva y aluvional. Hasta hace 200 años los modernos no contaban con otra forma de transmisión de signos a distancia que el correo o la prensa, que suponen el transporte físico del material que soporta esos signos, y sus medios de transporte se limitaban a los trenes y los barcos. Hoy se acumulan, por un lado, los automóviles, trenes, subterráneos y naves espaciales, por el otro, los medios masivos de comunicación tradicionales, como la radio, el cine y la televisión, y también, más cerca en el tiempo, la combinación aparentemente inagotable de las tecnologías digitales, internet, celulares, etc. La etología dice hoy que los animales tienen capacidades semejantes a lo que llamamos lenguaje. Los ingenieros en informática descubren todos los días nuevas formas de hacer hablar a sus máquinas y algún día los llamados sistemas expertos barrerán no solo viejos oficios, sino también modernas profesiones. Hasta se entusiasman con que las computadoras piensen no igual, sino mejor que esos imperfectos seres que son los humanos. Pack 23. Estas portentosas novedades son presentadas con una euforia similar a la de las grandes exposiciones industriales del siglo XIX, pero con una idea de progreso mucho más debilitada, pues si antes se tejían utopías sociales, hoy solo se destaca el aumento de las capacidades de objetos y sistemas técnicos, casi un homenaje a la noción de evolución técnica que Simondon supo desarrollar. Los representantes de la cultura todavía mantienen sus reservas, cuando no su ira. Muchos discursos sobre las biotecnologías parecen calcados de las viejas críticas a la carrera espacial o a la bomba atómica. Para muchos intelectuales, la intimidad del hombre debe ser defendida en estos nuevos terrenos con uñas y dientes, porque ya no se pretende solo que la esencia humana deje de ser la transformación de la naturaleza con las propias manos, sino que tampoco lo sea su condición parlante, tampoco su condición pensante, y todo está en un contexto donde la vida no tiene nada de los viejos atributos vitalistas. Entre la propaganda insulsa de los idólatras de la información y la estrategia de retaguardia de los religiosos del hombre, los más sagaces elevan al poshumanismo como una realidad palpable por encima del carnaval de los post del último medio siglo, 13. Pack 24. El pensamiento de Gilbert Simondon, lejos de las grandes luces y con la calma propia de lo inactual, comienza a filtrarse en esta mistura de avalanchas tecnológicas y exasperaciones intelectuales como un tipo de filosofía nueva, un modo de filosofía de la técnica a la altura de un tiempo en el que, como él mismo decía, pocos asuntos parecen concernirnos tan inmediatamente como el universo tecnológico. Se trata nada más ni nada menos que de encontrar un modo de existir, de pensar y de hacer cuando la técnica se está liberando de la forma hombre. Habrá que ver cuánto falta para que tengamos oídos para esto.